Universitario. Radio Kermés 106.1. Ya sabés cómo viene la mano. Barbijo, alcohol en gel, distanciamiento. Aunque en Radio Kermés te invitamos a otras formas del acercamiento. Hacemos radio para pensar, para sentir, también para escucharse y para abrazarse. Estamos en el 106.1. Al fondo a la derecha. Pero bien cerca tu cerro. Cuídate, querete. Kermés 2021. Momento de hablar ahora con Simón Barreto. Él es abogado de Micaela Cuta, una joven que fue víctima de un incendio intencional. Su expareja, un ex militar de apellido Cara, le prendió fuego su casa. El agresor cumple 5 años de prisión, pero pidió salidas transitorias. Micaela se está oponiendo a eso, por eso elegimos hoy hablar con su abogado Simón Barreto. ¿Cómo le va? Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, un gusto. Contanos un poquito cómo avanza esta causa. Sabemos que el agresor, este ex militar, prendió fuego la casa de Micaela, que fue condenado a 5 años de prisión y que ahora está pidiendo salidas transitorias. Exacto. Bueno, Lautaro, te comento, básicamente es como vos estás diciendo. Él ha cumplido con las distintas etapas de la progresividad de la pena y hoy está solicitando ese beneficio. Nosotros nos oponemos porque nos hace un poco de ruido en el sentido de que pida revincularse con su familia cuando le intentó matar prácticamente. Uh-huh. Así que, lógicamente, nosotros antes de que se conceda ese beneficio estamos solicitando una serie de pruebas que se hagan. Precisamente solicitamos un informe psicológico a través del cuerpo médico forense para que se expida respecto a la viabilidad del beneficio, y si de concederse hay un cierto riesgo latente en que la integridad física de Micaela se pudiera ver vulnerada por el victimario. Bien. Asimismo, solicitamos que se tenga en cuenta su opinión sobre este beneficio porque así lo permite la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Frente al pedido de este tipo de beneficios, la ley le permite a la víctima poder oponerse, poder opinar, y bueno, nosotros desde ya nos opusimos rotundamente a la concesión de este beneficio porque Micaela también me informó que desde la cárcel el victimario la ha seguido hostigando. Hay ciertos detalles del proceso que no te puedo contar, pero hay algunas causas archivadas que hoy se pudieran reabrir. Uh-huh. Entonces, lógicamente que nosotros, antes de que se resuelva la concesión de una libertad transitoria, voy a querer que se tomen todos los recaudos necesarios para yo asegurarme de que Micaela esté tranquila junto con sus hijos. Simón, ¿cuándo ocurrió el hecho y cuándo Carra recibió la condena? Bueno, Carra fue condenado en el año 2018. Uh-huh. No ha pasado un tiempo muy prudencial. Así que con más razón yo estoy poniendo énfasis en esta cuestión. Y bueno, como te digo, Lautaro, no... Yo soy abogado reciente de Micaela, de hecho justo me llamaron de oficina judicial que ya me tienen presentado como querellante. Uh-huh. Y voy a tener intervención al legajo, y esta notificación se la notificaron a Micaela la semana pasada. Uh-huh. Con lo cual contestamos en tiempo y en forma desde ya la oposición a las salidas transitorias. Bien. Mencionabas recién algún hecho de violencia o algo que ocurrió mientras él permanece detenido. Sí. ¿Cuáles fueron esos hechos? ¿Qué fue lo que recibió? Mira, Lautaro, muchas precisiones no te puedo dar por una cuestión procesal. ¿Sí? No es que yo no quiera, lo que pasa que no me animaría a decirte nada porque algunas de esas causas están archivadas y entonces no, en ese sentido no me animaría a hacer un prejuzgamiento sobre el imputado. ¿Está? Porque sería injusto. Lo que sí te digo es que Micaela me informó que desde la cárcel Carra se hacía pasar por un supuesto perfil falso. Uh-huh. Y la seguía hostigando, como que le ofrecía a las personas un servicio que brindaba a mi clienta que no era cierto. Uh-huh. Entonces, todas estas circunstancias, esto en particular, y que Carra haya intentado matar a su a su esposa y a sus hijos, porque en definitiva incendió la casa en donde vivían ellos, y que ahora pida revincularse con ellos, a mí me resulta improcedente de todo el punto de vista, me hace ruido, y desde ya me voy a oponer porque no corresponde. Es decir, mi obligación como abogado es cuidarla a Micaela, y eso es lo que estoy haciendo. Bien. Te agradecemos mucho, Simón. No, de nada, Lautaro. Muchas gracias a vos por comunicarme, y bueno, y gracias por ayudarnos en este tema, a difundir este tema que hoy en día estamos todos tan sensibilizados. Y bueno, nada, yo desde mi lado, como abogado particular, voy a tratar de hacer lo posible para que Micaela esté bien. Estamos hablando con Simón Barreto, abogado de Micaela Cuta, la joven al que el ex militar Carra le prendió fuego su casa. Está cumpliendo 5 años de prisión, ya va por la mitad de la condena Carra, pero pidió salidas transitorias. Obviamente, la joven Micaela Cuta, a través de su abogado, presentó un pedido para no concederle este beneficio al ex militar. Seguimos haciendo la mañana kermesera, son las 10 de la mañana, 54 minutos.